La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com del Grupo Católicos Online. El Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 6, segunda parte. La corrupción de la humanidad. Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: «Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. El Antiguo Testamento. Génesis. Capítulo 6, segunda parte. La corrupción de la humanidad. Dios nos dio la tierra, el mundo, para que viviéramos felices en él. Nos dio a los animales para que con ellos tuviéramos trabajo y deleite con tantas especies. Así hizo lo mismo con las plantas, pidiendo al hombre que les pusiera nombre. Es como decir que los cuidara y los dominara. Pero el hombre destruye la obra de Dios y todo lo creado por Dios. Lo usa para sus fines, los fines de vivir bien su corta vida, sin importarle las generaciones futuras. Tampoco les importan a algunos hombres las generaciones futuras, que no usan del sexo para poblar la tierra, sino que lo usan para su propia lujuria. Dios, cansado del hombre, decide poner fin al mismo, y hace sus planes, y en sus planes está que Noé fuera agradable a sus ojos, porque Dios ama al hombre, y tan solo por uno que lo ame, tiene esperanza en el mundo. Noé tuvo hijos y cuidaba la tierra, y los animales, a su llamado, fueron con él y entraron en el arca.